eso. Sabes bien que siempre. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos aquí un problemilla técnico, ¿no? Con los audios, que parece que no se quieren abrir. Bueno, vamos a ir poco a poco solventando el problema, pero antes de que podamos seguir, vamos a tener que, bueno, pues cambiar un poco el orden de lo que teníamos pensado y vamos a presentar a los invitados de esta tarde aquí, en que venimos a homenajear a nuestra amiga Maribel Alonso, fallecida, por desgracia, el pasado día 10 de agosto en un accidente en su casa, doméstico, ¿no? Y bueno, Maribel Alonso, Maribel era poeta, ¿no? Estamos aquí una serie de amigos suyos o de personas que también estamos en el ámbito de la poesía, a los que paso a presentar. Tenemos con nosotros esta tarde a cinco invitados. Tenemos a María Ángeles Fernández Jordán. Buenas tardes, María Ángeles. Hola, buenas tardes. Tenemos a Antonino Nieto. Muy buenas tardes. A Isabel Morión también con nosotros. Buenas tardes. Bienvenida, ¿no? Pues sí, es la única sí, que muy, no muy estado agradecida. Por aquí. Invitada por María Radio Ángeles. Utopía, ¿no? Y tenemos a Félix Martín Franco. Hola, buenas tardes. Que, bueno, ¿qué tal? Que en principio todos habéis estado aquí menos Isabel. Bienvenido, Félix. Y también creo que hemos nombrado a todos menos a Antonia, ¿no? Antonia Barradas, ¿no? Sí. También bienvenida, Antonia. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo os propongo que hagamos primero una reseña bibliográfica, que la podemos hacer entre todos si queréis, o si no, pues yo tengo aquí unos datos, ¿no? Que ella era una poeta con raíces extremeñas y asturianas, que desde muy joven advierte la situación del campo extremeño y se posiciona del lado del campo extremeño. Realizó estudios de psicopedagogía y trabajó en el campo de la educación especial. Ha sido miembro del Tribunal Internacional contra el Trabajo Infantil en México, DF. También con el periodista José Manuel Martín Medem, que por cierto es amigo de este programa, ¿no? Comenzó a formarse en el taller de poesía Prometeo, participó durante años en los talleres de poesía de Indio Juan en Comisiones Obreras, fue coordinadora de la segunda etapa de la tertulia La Manuela en los años 80, del grupo Vox Populi y Amalgama, y colaboró durante años con Mujeres de Negro contra la Guerra. Actualmente forma cuando decían en su momento, ¿no?, antes de fallecer Maribel, formó parte del grupo literario Poecas y colaboró con diversos grupos como Personas Libro, Arte Total, Poetap, Turismo Poético, que aquí representa nuestro amigo Félix. Participó en numerosos festivales, recitales, cuentacuentos. Fue socia activa del CAUM y del Ateneo de Madrid. Su obra se publicó en diversas antologías, en diversos libros colectivos y también en algunos poemarios, como por ejemplo La República de la Naranja, Elogio de la Sangre, Diario de Invierno, que bueno, de prosa poética en este caso. También fue actriz y autora de monólogos teatrales. Sus temáticas muy sociales, ¿no? La violencia, la mujer, la educación, la emigración, ¿no? Todos los temas, ¿no?, de que fuesen de actualidad social y relacionados con la crítica y con la denuncia. Una parte de su obra también fue traducida al alemán y al francés. Pues, compañeros, os dejo los micrófonos abiertos para que vayamos hablando de Maribel, mientras que yo voy a intentar ir solventando estos problemillas de carácter técnico. Pues parece ser que me estáis dando a mí la palabra, queridos amigos. Y bueno, yo lo que quería ampliar acerca de Maribel era su carácter solidario, su compromiso social en todos los temas, diríamos, de actualidad, por ejemplo, los temas de la mujer, los temas de la explotación en la infancia, y especialmente lo que recuerdo de ella, que decíamos que era un poco bruja, porque sin tener móvil y sin tener ordenador, que ahora diré por qué, porque se negaba totalmente a tenerlo, se solía enterar de todos los actos. Y entonces aparecía porque a veces yo sufría, es decir, como contacto con Maribel, cuando ella era profesora de educación especial, y se la podía localizar a la hora de su descanso en el colegio donde ella trabajaba. Pero cuando ya se jubiló, pues no había forma de poder contactar con ella la mayor parte de las veces. y sin embargo solía aparecer, no sé por qué extraño mecanismo de señales de humo, pero al final se enteraba. Eso era algo muy curioso. Muy curioso, sí. No quería ni móvil ni ordenador precisamente por ese compromiso que ella tenía contra la explotación en la infancia, por el tema que existe de que para poder fabricar todos estos dispositivos móviles, ordenadores, etcétera, es necesario el coltán, ese mineral tan necesario, tan caro, que ha llegado a costar incluso más que los diamantes, y que se saca en el Congo, donde por las situaciones socioeconómicas se da trabajo en régimen prácticamente de explotación a los niños. Ella, como estaba absolutamente en contra de eso, se negaba a fomentar ese tipo de consumo y por eso no utilizaba móviles ni ordenadores. Eso es lo que quería yo también resaltar de ella. Le he escrito dos poemas, que si queréis leo uno de ellos y luego a lo largo de nuestra tertulia leo otro. Este poema que le dediqué a Maribel fue inmediatamente después de que me enteré que falleció. Yo me enteré que falleció el día 11 de agosto, porque de hecho hasta su familia tardó en enterarse, porque fue un accidente y estaba sola en la casa y tardaron un día o dos en encontrarla. Y dice así: a Maribel Alonso en la memoria. Semblante sereno y poderoso, Maribel, entre los pinceles del recuerdo, entre los archivos del amor, queda aupada tu voz. Espero, amiga, que tu espíritu en fuego pueda y vuelva a las alas del viento donde siempre vivió, que poderoso encarne en ese cielo de sueños y belleza en magnitudes, donde nunca se vendió por libre la dignidad humana. Tú llenaste de praderas floridas todas las selvas áridas. Tu palabra fue agua, tu tesón la semilla, tu ejemplo ese surco de tierra trabajada. Como una mariposa sobrevuelas esta tierra sembrada de luz con tus poemas, aún más libres tus alas, más inmenso tu cielo, más enorme tu alma. Ni Dios podrá negarte las guirnaldas de las más bellas rosas perfumadas, porque junto al dolor también sufriste todos los tiempos tristes en los cienos donde el poder se jacta, y nunca te achantaste ante la nada. Con tu palabra viva marcaste los senderos sobre el agua, mi amiga y admirada Maribel, siempre contra los yugos del espanto, siempre viva in memoriam, doña María Isabel Alonso Lancho. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Precioso. Bueno, creo que tenemos la grabación que nos ha mandado Nela. Nela es la hija de Maribel, ¿no? Y como no ha podido venir, desde aquí la saludamos, eso sí, y le vamos a... Ha grabado unos audios y que vamos a intentar escuchar ahora. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Nela, la hija de Maribel Alonso Lancho. Hoy no puedo estar entre vosotros, pero agradezco a Radio Utopía y a todos los poetas y amigos en general el trabajo que estáis haciendo estos días recordando a mi madre en diferentes eventos y homenajes. A vuestra compañera Maribel, a mi querida mamá que nos dejó repentinamente para volar alto a otras dimensiones donde la energía se transforma y permanece. Mamá, ahí donde estés, brilla para que te veamos. Alza tu voz y la palabra, que nosotros seguimos aquí escuchándote. No sé vosotros, pero yo, una de las razones de estar aquí es por la hija de Maribel también, ¿no? Que me hubiera encantado que hubiera venido, no ha podido ser, ¿no? Pero desde luego, pues, en fin, y que ha perdido a un padre sabe lo que significa todo esto, ¿no? Pues como seguimos, si os parece, con lo que hablábamos, ¿no? Hemos estado glosando un poco su figura como poeta. Ha leído María Ángeles un poema que le dedicó, ¿no? Hay aquí sentimientos, ¿no?, intensos dentro del estudio, pues, amigos, amigas, y bueno, pide la palabra Félix, ¿no? Pero tomad la palabra cuando queráis. De acuerdo. Yo tomo la palabra para seguir en colación a lo de que el tema de que Maribel no usaba telefonía móvil por el caso que nos ha comentado de la explotación de los niños en el mundo para extraer el maldito coltán, que creo que es puntualmente para fabricar baterías, para lo que más es necesario. Fijaros todos los coches eléctricos que nos quieren regalar, la cantidad de ese material que se necesita. Yo las veces que tuve contactar con ella fue precisamente por Nela y por el WhatsApp la posibilidad de poder tal. Pero sí llegó a utilizar fijo en casa, y recuerdo en alguno de los recitales y encuentros que me dijo: Félix, ahora que tengo teléfono fijo, no me llamas nunca. Para comunicarle el homenaje de un gran amigo, Enrique de la Llana, tendría que hablar con ella. Y precisamente acabábamos de tener las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid. No voy a reproducir ahora el sarcástico y paranoide diálogo que mantuvimos, pues no se me ocurrió otra cosa que hacerme pasar por comisario en su colegio electoral del grupo político Vox. Y la recriminé que tras varias investigaciones habíamos descubierto que ella no había votado al mencionado grupo político. Os podéis imaginar, tras 10 minutos de charla políticamente correcta y telefónica, lo que nos pudimos reír de la gansada. Una vez que me identifiqué y de todos aquellos razonamientos esgrimidos tanto por Maribel como por el por supuesto comisario en favor o en contra de dicho voto. Muy, muy interesante, ¿no? No, era una persona con mucho sentido del humor, ella. Sí, sí, sí. Una persona, desde luego, íntegra, hay que decirlo, ¿no? Porque es un valor que quizá no está tan de moda, desgraciadamente, ¿no? Pero era una persona íntegra y muy posicionada en la defensa de los más desfavorecidos. Sí, yo recuerdo que siempre que nos encontrábamos nos dábamos un gran abrazo y la risa, eran las dos cosas, eran una, conformaban una unidad. Tratásemos el tema que tratásemos, de lo que fuese aquel recital o aquel encuentro, la risa y el abrazo nos unía inmediatamente, siempre para bien, claro. Para bien, para bien. Siempre, sí, sí, siempre sí. Para bien. Pero era única en ese sentido. A mí me encantaba encontrarme con ella porque siempre había... La alegría formaba parte también de ese encuentro con ella, siempre, sí. Siempre. A mí me pasaba una cosa con ella, yo no la he conocido mucho, la verdad, pero me pasaba una cosa con ella, es que cada vez que la veía, a lo mejor habían pasado unos meses, y entonces no se acordaba de mí, se me quedaba mirando, yo te conozco y tal, pero no sabía quién era. Y entonces siempre le reconozco, yo soy Armando y tal, y hablábamos de nuevo... que ha sido una relación desde cero, ¿no? Era una mujer muy entrañable y muy cariñosa con los que conocía y con los que no conocía o con los que no recordaba. Sí. Claro. Yo tengo que comentar que conocí a Maribel hace muchos años y curiosamente... ¿Cómo la conociste? Perdona, Isabel. Pues la conocí, pues si te soy sincera, no sé en qué tertulia, en una de las tertulias, no sé, porque yo en ese momento iba a muchísimas tertulias. No sé si fue en el Gijón, no te lo puedo asegurar. Lo que sí te puedo asegurar es que nos caímos muy bien y a partir de ahí formamos un trío con Eloy Boán. Uh-huh. Ensayábamos en mi casa y es curiosísimo como ella nunca llegaba puntual, porque no era puntual. Eloy y yo ya llevábamos ensayando un rato y aparecía Maribel, pero tenía... tanto ángel en su cara que era imposible decirle nada. Claro. Decirle era una mujer carismática. Y seguíamos ensayando los tres, que luego, curiosamente, actuábamos como tres poetas y músicos en la Cueva del Bolero, ya desaparecida, y que estaba cerca de Serrano. Y bueno, aquello era maravilloso. Yo lo organizaba, esos recitales, con Maribel y con Eloy. Y Eloy tocaba su armónica. ensayábamos, pero en serio, y aquello era, se llenaba los sábados, y además, lo más curioso es que nos pagaban. eso era curiosísimo. Estoy hablando de antes de, pues del año 2012, por ahí. Bueno, nos pagaban y luego me daban a mí el dinero y yo lo repartía o nos lo tomábamos en una cena. O sea, bueno, aquello era una maravilla. Yo recuerdo aquellas noches de sábados madrileñas, que a mí me gusta tanto la noche de Madrid. Se llenaba el salón de gente muy conocida y era una pasada. Recitaba yo, recitaba Maribel, recitaba tal. Después de toda esa experiencia preciosa que duró meses, hablando del tema de Maribel, que a mí me llamaba la atención, Maribel no pagaba ni la luz por el banco, por ejemplo. Me lo contaba y digo, ¿cómo te las apañas? Ni la luz, ni el teléfono, no pagaba ninguna factura en aquella época, no sé si luego cambió. Bueno, pues nada, me decía que ella se apañaba, pero que ella los bancos no le gustaba ni patatín. Y todo lo que habéis hablado, ya no lo voy a repetir, de los móviles y de todo lo que es tecnología. A mí al final me dio el teléfono de su hija, de Nela, porque estábamos muy en contacto, y yo la llamaba Nela, oye, es que presento un libro, oye, es que vamos a dar esta receta, patatín. Entonces ella venía. Era así como se enteraba. Así como se enteraba. Luego tuve también una experiencia maravillosa con Maribel, la invité a Cantabria, a mi casa, y a dar un recital en Santander. Yo tengo allí un centro, el Centro Madrazo, que me conocen de años, y tienen allí he presentado libros, entonces fuimos, Valentín Nueda, también desaparecido, que era un gran rasoda, descanse en paz, y Maribel Alonso y yo. Y aquello fue la bomba, aquel recital fue la bomba. Yo tengo algún vídeo de aquel recital. El salón es enorme y estaba a tope. Bueno, yo lo preparé mucho, me lo prepararon también una amiga mía, que ya ahora está enfermita, la pobre, ya no hace nada de esto, pero cuando llegamos a Santander estaba lleno de cartelones nuestros por allí, recital de Isabel Morión y Maribel y patatín. Bueno, claro, estaba lleno aquello, se llenó. Y luego nos fuimos a cenar a un restaurancito muy bonito, a La Cañía, en pleno Sardinero, que a mí me encanta aquel sitio. Y nos reunimos un montón de amigos con ellos tres. Yo me quedé en Santander, en casa de una amiga. Y aquello fue algo fantástico. Valentín Nueda se quedó en un hotel en Santander. Y fue también una amiga mía de aquí, Isabel Javetas, y se quedó en casa con nosotras. Pero no nos llevábamos bien las tres. Yo me llevaba muy bien con Maribel. Isabel Javetas no nos llevábamos ya tan bien. Entonces ella se vino a los dos días, Isabel Javetas y Maribel. Me miraba y dice, ¡oh! ¡Qué bien! Voy a respirar. Porque, bueno, éramos muy diferentes, ¿no? Y Maribel se quedó mucho tiempo en Santander. Aquel verano recorrimos las playas de Cantabria. La presenté a Paloma Sáez de la Maza, que es muy amiga mía, nieta de Concha Espina, en el pueblo de Mazcuerras, que es un pueblo que es una joya. Maribel se enamoraba de Mazcuerras. Como llevaba coche, pues íbamos a Mazcuerras. Y Paloma Sáez de la Maza pues nos trataba, como ella es una gran señora, nos trataba muy bien a las dos. Maribel estaba feliz en Cantabria. Estábamos las dos solitas en la casa, que es bastante grande, comentábamos de todo, nos pasábamos muy bien. Y tengo que decir que Maribel está en mi corazón, es un encanto de persona. Yo parece que no se ha muerto, hablo, a veces la nombro en presente, porque a mí me dio mucha felicidad. Y yo tenía entonces algunos problemas, porque yo soy divorciada, y hasta que no arreglé todos los papeles y todas las cosas y yo ya me quedé en mi casa, pues tenía problemas. Y ella me ayudaba, ¿no? Me ayudaba muchísimo. Me escuchaba con los problemas que tenía, que eran fuertes, porque tengo dos hijos también. Mm. Entonces, bueno, los divorcios nunca son fáciles, ¿no? Mm. Cuando una persona no quiere, una quiere y la otra no, claro. Pues tela. Mm. Entonces, bueno, pues esas experiencias son algo maravilloso de Maribel. Luego tengo que contar también, que no quiero que se me olvide, todo esto que he hablado ya lo tengo aquí escrito. Bueno, tengo que contar que cuando yo presenté este libro, este segundo libro, que fue en el 2014, El agua del olvido, Maribel vino al Gijón, yo era tertuliana del Gijón, se presentó en la cripta del Gijón. Ya sabéis que la cripta es independiente, no entra gente, no hay ruidos, y para presentar es maravilloso. Bueno, tuve la suerte de que pude hacerlo allí, que no es frecuente. Y Maribel estuvo en la mesa. tengo fotos con ella, y me escribió un relato precioso, luego le leeré al final, que se llama Isabel Morión sin maquillaje, porque me conocía muy bien. Hablábamos muy claro de todos los temas, me conocía muy bien. Cuando estuvo en Santander, en el año este, que me parece que fue el 12 o el 13, pues ella era, no se arreglaba, era poco de arreglarse. Recordar el Tierno Galván, cuando fuimos al homenaje de Tierno Galván, digo, Maribel, pero como vienes con un pañuelito, vienes de brujita, le decía yo así. Bueno, y se reía mucho. Se hacía su propia ropa. Su propia ropa. Yo creo haberla visto que con las propias corbatas de su padre se hizo un pichi. O una falda. Bueno, ella no se arreglaba mucho. Sí, perdóname, Isabel, y además que yo estaba recordando que llevaba una pinta completamente atípica. ¿No? Atípica. O sea, atípica, sí, total. O sea, a lo mejor se ponía... Total. Ya era una persona de cierta edad, aunque no murió muy mayor. No, pero sí, pero tenía sus añitos ya. Sí, claro. Pero bueno, que se ponía unas horquillas a lo mejor tipo... Sí, sí, una cosa rara. De una niña, sí. ¿No? Yo cuando fui a Santander digo, Maribel, y la pinté, la maquillé un poquito. Digo, por favor, maquillate un poquito. Y le digo, sí, porque yo soy muy de arreglarme, ¿no? Sí, éramos muy diferentes las dos, pero nos queríamos mucho. Por eso eres amigas, porque eres muy diferentes. Y nos respetábamos muchísimo. Entonces ella se arregló y era monísima. Cuando estaba un poco arreglada, con una ropita mona que llevaba, como era muy delgadita, tengo unas fotos de la Cueva del Bolero con minifalda, estaba, con una faldita corta y una media gorda, que las tengo en casa. Bueno, pues... Era muy chula, muy mona. Lo que pasa es que ella no le importaba un pito arreglarse. No. Se arreglaba a su manera. A su manera. No se arreglaba. Lo que yo entiendo por arreglarse. Lo que yo entiendo por una persona coqueta y arreglarse un poquito y tal. Y en Santander iba preciosa. Pero yo creo que eso también era una cuestión ideológica. Suya, en su caso, ¿no? Sí, ideológica, ¿eh? Sí, bueno. No estilos, no. Sí, bueno. La ropa es ideología, ¿no? Sí, un poco también. Yo creo que en el caso de Maribel, de forma evidente. En Santander se arregló, iba, y bueno, yo se la presenté a toda la gente de por allí, que éramos como, yo qué sé, a cenar éramos como 20, por lo menos. Bueno, y iba chulísima. Digo, ¿ves, Maribel? Un poquito arregladita, un poquito bien peinada, porque era delgadita, tenía poca cintura. Y digo, pues si estás monísima, un poco arreglada. Ese día me hizo caso. Y bueno, luego el día del Gijón fue maravilloso, se quedó con nosotros, conmigo a cenar, por supuesto. Y el libro este, que le tengo mucho cariño, pues es el que quiero leer al final. Voy a, si me lo permitís, bueno, habla tú. Quería simplemente añadir que tuve la suerte de conocerla en el CAUN. Estuvimos haciendo un recuento de libros para los institutos. Me pareció una persona extraordinaria. Sí. Y además compartía todo lo mejor que tenía, con lo cual cuando estabas con ella salías enriquecida porque totalmente, te daba muchísimas cosas buenas. Y luego en eso era una sabia, ¿no? Y escuchaba, por supuesto. Es que si tú no compartes, no escuchas. Y luego tuve la suerte de compartir cosas también con María Ángeles y con ella, y claro, con dos personas así, claro, he crecido. O sea, que tengo un poquito más de estatura. Sí, se engorda con la gente así. Así que muchísimas gracias. He tenido la suerte de poder compartir cosas muy bellas, muy solidarias. Además, ella era muy sencilla. Sí, lo daba totalmente sencilla. Todo, sí, sí. Y nunca firmaba. O sea, era un recuerdo realmente imborrable. Sí, sí. Y me gustaría que muchos más ciudadanos fuéramos así. Ya lo creo. Si todo el mundo fuera como Maribel, otro gallo nos cantaría, ¿no? A mí lo que... Y no como el que le llamó aquel día, ¿no, Félix? ¿Cómo le llamó? No como el que le llamó aquel día. Aquel día, sí. El comisario de cierta agrupación política. Adelante, Isabel. Pues leer el poema, que, bueno, es como un recuerdo, ¿no? Es un poema que ni le he mirado por encima, le he hecho así, me ha salido espontáneo, no le he arreglado, irá en mi próximo libro. A Maribel Alonso, poeta inmensa, rasoda y amiga singular. Ella era singular para mí, yo la veía como una persona diferente, muy singular en su, bueno, lo que estamos comentando, ¿no? Agosto del 2021. Te has ido en agosto, sin avisar a nadie. Querida Maribel, intento resumir en este poema recuerdos muy hermosos y no sé cómo empezar. ¿Recuerdas aquellos días de bohemia de principios de este siglo, días llenos de proyectos, formábamos un trío para ir a actuar al centro de Madrid, a ese Madrid nocturno que nunca tuvo igual. La Cueva del Bolero se llenaba de gentes ansiosas de escuchar poemas tan bien dichos, arropados con notas preciosas que salían de la armónica de Eloy Boán. ¿Recuerdas tu viaje a Santander llena de contento para participar en aquel recital memorable con el ya fallecido Valentín Nueda en el Centro Madrazo? ¿Recuerdas los aplausos que nunca se acababan? Fue una tarde imborrable, aquella cena de amigos en el centro de la ciudad, con la luna guiñándonos, compartiendo un brindis, cómplice de aquel éxito. ¿Recuerdas, Maribel, querida, aquellos días de playa recorriendo Cantabria, visitando Mazcuerras, tierra de poetas, hablando en su casa con Paloma Sáez de la Maza, nieta de Concha Espina, poeta y señora que hizo de anfitriona con su elegancia habitual? Querida amiga, mujer diferente, singular, risueña, contraria a este mundo tan vano y virtual. ¿Recuerdas la presencia del libro El agua del olvido en la crista del Gran Café Gijón? Magistrales tus palabras, ese texto imborrable. Isabel Morión, sin maquillaje. Lo leo y la emoción me puede. La pluma de Isabel Morión es justa, única y precisa, entre otras cosas lindas. Siempre estarás en mi memoria, difícil olvidarte. Repartías alegría, singularidad y buen hacer. Poeta y gran rasoda, te seguiré escuchando. Un abrazo infinito, espero lo recibas en el lugar que estés. Muy bonito. Pues muchas gracias, Isabel. Os propongo que antes de que nadie lea ningún poema de Maribel, lo lea su hija, ¿no? Que tenemos una grabación, ¿no? Si os parece, primero lo presenta y después lo lee. El poema que voy a leer pertenece al libro de Maribel Alonso, La República de las Naranjas, publicado por Ediciones La Astura en el año 2017. Se encuentra en la tercera parte del libro, que se nombra La Despojada. Barro cotidiano, de Maribel Alonso. Al principio tan solo era el barro, un barro espeso y maloliente, que poco a poco fue asentándose en el fondo de todos los planetas, decantado así. En la sombra escuchó el sentido oculto del todo hecho materia, allí donde el agujero negro demolió todo lo visible, dejándolo sin ella. Asomado al arco iris, comenzaste el camino arduo a la galaxia, al filo de otra luz, que levita en el hilo malabar de las estrellas, habitantes aferradas al vacío, que hielan el fuego y la sangre de las flores. Entre anillos de Saturno alcanzan otro paisaje. Perenne la palabra se balancea, donde los átomos, sin valencia disponibles, dejan con la cuántica y un sudario en dos lugares a la vez. Nobleza y barro lanzados más allá de la vida. Eso era el principio. Flores sencillas sobre cenizas hirviendo. Bueno, pues esto era, ¿no? Esto era la grabación. Sí. Tenemos más grabaciones, entre ellas una de música. Has mencionado tú antes, Isabel, a Eloy Boán, ¿no? Sí. Que nos ha mandado por... Hay que decir también que la gran ayuda que yo he tenido a la hora de organizar este programa con María Ángeles, ¿no? A la que, bueno, lo quiero decir públicamente, gracias, ¿no? Porque ha sido muy muy válida y muy dedicada tu ayuda, ¿no? Gracias a vosotros también, porque uno solo poco podría hacer. Eso es así. Pues os parece que pongamos esa canción de Eloy, ¿no? Sí, claro. El tren se llama, es un poema de Maribel musicalizado por Eloy. El tren, poema de Maribel Alonso musicado por Eloy Boán. Thank you. absurdo. Arrastra por el mantel de la llanura su relámpago helado. Caricaturas de juventud. ¿Qué pasa? ¿Sigue pasa? Que la tengo de colores. Pues no mire, te jodes y bailar. Aquí cada cual tiene sus manos negras, privada la sonrisa o la mentira. Esa que transforma inundaciones simétricas en planos de ladrillo visto. El buey que aún hoy manso se arrastra cual locomotor de alcohol y de fuel oil sobre un arroz que muy pronto dejará de ser maná para dar negro sustento al feo de los padres vietnamitas, una grabación casera, el sonido no es óptimo, pero se percibe claramente ese ritmo, ¿no? De esa marcha que tiene nuestro rockero Eloy Boán, ¿no? Sí, sí. Al que agradecemos y mandamos un saludo también desde aquí, ¿no? Tenemos más grabaciones de las que iremos luego salpicando también las lecturas que hagamos, ¿no? Pero os invito a que hablemos también de su poesía, de Maribel, ¿no? Yo he contado con Maribel en las grandes antologías del amor que llevo 9 años realizando y siempre ha sido un placer inmenso contar con ella. En la que hice la que publiqué en el 2020 con 105 autores de toda España, de Francia, de Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Argentina y Perú, que yo recuerde ahora, estaba ella. Y uno de los poemas que están en esa antología, el título de la antología es De las sogas de la felicidad, el amor, por ejemplo, para no vencernos nunca. Hay uno de sus poemas, de los poemas que Maribel me envió y que publiqué, uno de ellos era Aunque la tierra siga reclamándome, que dice así: quedo el paso, se oye llegar y salir el otoño, trae esta vez el corazón azul, la piel enmarañada, palidece su tez, se sienta, huele amarillo en la ventana, la manada nos mira, la luz se para en el dintel de los labios dormidos por no tropezar con ella. ¿Por qué llorarán los musgos? Se hace lento el patíbulo, pero la muerte interpreta siempre otra partitura diferente a la creencia. Es la música regia de la oscura y larga respiración que nos condena a soñarnos por no ser. No puede existir solo deseo. Ha de haber alguna realidad en nuestros sueños, el ardor de la cabeza y las entrañas, olores a orina y sudor que abren el instinto, universos tejidos con la única mira que nadie escape por un punto de fuga de un sueño cualquiera. Me sumerjo en tu semblante sin intención maligna, tan solo observo y espero que decidas mirar en la llama del carburo aquel que enciende la chispa en tus ojos antes de la última cena, cuando la piel separada de la conciencia recuerda por su cuenta que te quiere. Este es uno de los poemas que están en la antología, y me gustaría también leer el poema que yo le dediqué por claro. todo esto que ha sucedido y que hoy estamos recordando con ella y teniéndola presente y viva en nuestro lado, en nuestra memoria, en nuestras emociones, en nuestras lágrimas, en nuestra alegría también, ¿no? Vaciados muestrarios del grito que nos parió, tu ausencia, el salón de la memoria, el vértigo que en lo vivo se dibuja eterno, cayó el telón, la palabra lo que de ti ausculta al barro, ni noche ni día, el borrón de la nada, el diente que sostiene a lo invisible, la luz, el sombrero de lo que fue vistiendo al hoy. Sabías, Maribel Alonso, de lo impronunciable, el cuerpo que te infinita. Contigo fue el abrazo, la voz, la carcajada, la invencible libertad del condenado. Insustituible, Maribel, ¿qué va a ser del sol sin tu presencia? ¿Qué de cuantos en ti buceamos el colosal refrigerio del salón de lo siempre vivo? Eras y eres río fértil y camino y el fiestón que en el corazón anida. Tuyo el mar, esa conjunción de números y letras, ya sabes, Maribel Alonso, soledad y amor, la total huella que desnuda a lo inocente. Se abrió la veda, la lágrima, lo que queda de lo que fue y de lo aún por celebrar. Me ha gustado, no recuerdo cómo ha sido la formulación exacta, Antonino, has dicho algo así como la alegre libertad del condenado o algo así, ¿no? Sí. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, ella la invencible libertad del condenado, sí. Ella en este mundo hostil y duro, ¿no? Y desde luego dominado por gente que ojalá que no lo dominase, ella ejercía desde luego el poco grado de libertad que se puede ejercer, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, sí. Era libre. Sí, Antonino, tú que has conocido un poco su poesía, ¿cómo definirías la obra poética de Maribel Alonso? Bueno, a mí es una poesía que me encanta, es muy, yo creo que se acerca mucho en ciertos momentos también a lo que yo escribo y siento, porque en el poema que he leído, en el poema que habéis leído antes, en el que ha cantado el hoy, está muy presente la hiperrealidad que nos mantiene vivos y condenados por el mero hecho de haber sido nacidos. Pero que la alegría es intrínseca incluso a esa condena, porque todos sabemos cuál es la ley. Por el mero hecho de haber sido nacidos, ya sabemos cuál es la ley. Y yo contra esa ley, todo. Contra la muerte y su ascendencia, contra la maldita muerte y su ascendencia, todo. Sí. Absolutamente todo. Y ella está en todos estos poemas, ¿no? Hablando de la muerte, a mí me encantaría, que va muy de acuerdo con lo que está diciendo Antonino, un poema sobre la muerte. Yo leería de ella, si os parece, no, prioricemos. Es hablando sobre lo que es la muerte, lo terrible que es la muerte, y unas palabras maravillosas de este gran poeta, que a mí me impactaron cuando las leí la primera vez, que es: la muerte no interrumpe nada de Luis Rosales, ¿no? Uh-huh. Bueno, si queréis le leo, si no lo dejamos, lo que queráis. Yo quería un poco más que sí, centrarnos que, en sí, Maribel, ¿no? Quizá mejor. Quizá, si bueno, tenéis algún comentario al de Antonino sobre sí. un poco cómo era Maribel como escritora, ¿no? Yo sí. la es importante que lo hablemos también, un poco, ¿no? También como juglar en el sentido de que ella al final escribió creo que 3 libros, según la propia biografía que has leído. Uno en era... algún sitio he visto que eran 5, ¿eh? 5, sí, pero inéditos. Sí, sí, pero sí. Algunos de publicados. Ellos. Publicados 2 o 3. Sí, incluso ella tampoco tenía ningún tipo de interés. Yo creo que iba un poco a remolque en eso de publicar y de escribir. Y, jugular, y tampoco decía, ¿no? Ni siquiera promocionaba su propia obra. Yo creo que porque no... No sé si porque no le interesaba no o por humildad o no sé, no, no. Porque como dice Félix, estaba a otra cosa, ¿no? Sí, sí, estaba a otra cosa. Estaba a la acción a través de la poesía. Por ejemplo, aquí en Radio Utopía estuvimos en la obra Memoria contra la Impunidad, ya formaba parte de esa obra. Sí, otra vez recuerdo que estuvimos en un colegio para celebrar el cumpleaños de una niña y ofrecer poesía y música. Estuvimos Eloy Boán, José Luis Pardo, Maribel y yo, y ella se presentó con un montón de maquetas de para niños, así dibujos hechos. Eran niños de 4 años, que eran prácticamente bebés. Pues los niños quedaron encantados y todos allí, el jefe de estudios, que volviéramos, pero claro, no volvimos porque todos teníamos muchas cosas que hacer, aquello fue una excepción y la cultura no está pagada, no siempre se puede. Pero Maribel siempre estaba a la acción, a todo aquel, digamos, tanto recital como, bueno, como obra de teatro o como lo que fuera, en que la poesía tuviera que participar, pero siempre para ver si se removía algo. A ver si al menos la conciencia se removía, ya que las estructuras o los cimientos quizás no se pudiera, pero al menos las conciencias sí. Socavando, ¿no? Esa, pero sin embargo, sí. como una tradición más bien oral, o sea, como una acción, como un estar ahí en todo momento que se pudiera, más que como esa palabra escrita de la cual uno no ya solo puede presumir, sino dejar constancia. Yo creo que ella verdaderamente la constancia que dejaba, que pretendía dejar, era a través de la acción, no tanto a través de lo que se deja escrito. Sí. Y de hecho ella leía maravillosamente bien a León Felipe, sí. Toda la obra de León Felipe, que es... Sí, hay alguna grabación, es ¿no? Es una obra... Tengo un poema recitado, ¿no? El virus dormido, ¿no? Por ella misma. Entiendo que es un poema de Maribel. Sí, es de Maribel. Parece... Creo que deberíamos escucharlo, ¿no? Sí, ya que claro. Estamos hablando de cómo leía Maribel, pues vamos a ver efectivamente cómo leía Maribel. El virus dormido. Con un poco de suerte, el virus se duerme. Está muy cansado. Tiene sueño atrasado. Porque durante 6 meses, mucho, mucho, ha trabajado. Además, la corona, que es dura y pesada, aplasta su cabeza y le da calor. Y se le cae la cara, pues le da vergüenza. El virus respira, le duele la barriga, no quiere nada, ni siquiera comida. Y se va a la cama después de lavarse la cara y los dientes. Y con la corona no sabe qué hacer. Por fin se decide. Va, la tira por la ventana. Y casi dormido nos dice, ¡oh, me duermo y no vuelvo mañana! Es que para niños, ¿verdad? Es sí. que Maribel era la pura celebración, sí. la pura celebración de lo vivo, de la vida, y ella era la actriz de sí misma, interpretaba su propio papel desde la autenticidad, que es una de las claves en dentro de la representación, pero la representarse a uno mismo desde la autenticidad es muy complicado, no es fácil y no es muy habitual. Y ella sí lo hacía. Sí lo hacía. Ya lo creo. Otro poema suyo, que es De lava y ceniza, que está también en la antología que nombraba antes, de Las sogas de la felicidad, El amor, por ejemplo, Para no vencernos nunca. El monstruo se dibuja sigiloso y serigrafía en mi interior el mapa que resuelve su existencia. El monstruo indeciso no se detiene a beber leche tibia, roja, blanca ni azul. No quiere nada desde dentro, quiere succionar otro brebaje, malévolo y fatal, esculpiendo a bisturí sobre metacrilato helado. El último suspiro, silencio. Reciclando la visión, el monstruo se recicla y se amamanta. Es bello, de colores imposibles, pero ciertos, brillantes, agudos y firmes se recrean. Ama, mas no quiere darse a conocer. Fatalmente explora el interior, insinuando lo mínimo de sí. ¿Cómo ha sido el dolor sin ternura de su abrazo? ¿Cómo maltratada la piel de cada víscera? El monstruo se reclina en mi regazo y llora. El monstruo pide hasta la última cuenta de mi vida. Es un inquisidor de bajos fondos. El monstruo está ya en otra galaxia. El monstruo acaba de matarme. Muy Maribel. Muy bueno. Me estaba recordando uno que tengo de Maribel, que me ha dado cariñosamente María Ángeles, que se llama Todos los nombres, y lo estaba identificando contigo. Y es que si le haces una impresión, como ella lo ha escrito, la verdad es que tiene un mensaje maravilloso. Se llama Todos los nombres. Años y tiempos construyendo la paz, pero corrió sangre y empapa la tierra. Se ha querido teñirla de silencio, pero ya sabes, la sangre siempre vuelve a dar la cara. Se ha querido atarla con los cabellos del imperio, que sirve en bandeja la espada, los fusiles, el petróleo, ahora más caro que la sangre. Ha sido insuficiente. La complicidad subterránea sigue infiltrada en los ojos de la piel, dejándonos un escalofrío permanente. ¿Cómo duele esta muerte? No ya la de la carne, sino la del signo, la del pueblo, llamado a desaparecer. Cuando nuestros hijos estén bajo la misma tierra, caídos bajo las mismas armas, malogrados sin testigos ante el desmán, cualquier nombre entonces supondrá todos los nombres. Que me encantó. Hermoso, hermosísimo. Me encantó. Pues os propongo que tenemos también, algún otro audio de Maribel, en este caso en el mural que luego fue vandalizado por los seguidores de aquel grupo político y aquella perversa ideología. Pero fue inmediatamente después, porque fue ese vídeo que lo vas a poner como audio, lógicamente desde la radio, fue el 8 de marzo del año, de este año. De este año, sí. De este año, 21, o sea, este 21. Sí, sí. Pues vamos a intentar escuchar, a ver qué tal se oye. Lo restauramos, ese se restauró, se hizo una fiesta, porque yo vivo al lado. Ajá. Al lado de ese mural, y fue una felonía lo que hicieron ahí, vamos, una cosa horrorosa, una machada. Vamos a escuchar. Pero hay muchas mujeres, muchísimas, desconocidas. Nadie sabe quiénes son, ni han sido, ni serán. Son las mujeres olvidadas que no conoce nadie y que silenciosamente gritan, sin voz, sin memoria, sin historia. Mujeres de negro en marzo, mujeres de negro y mayo, mujeres de blanco y negro, mujeres con todos los colores en sus vientres, mujeres que nos siguen pariendo, incluso por amor. Mujeres subterráneas, confortando cimientos. Mujeres sumergidas, reflotando economías con todos los lastres amarrados al vuelo de su falda. Mujeres de todos los tiempos, sin historia. Mujeres de ojos tapados y bocas cerradas. sin memoria. Y aunque ha cambiado de ropaje la palabra, tan solo ha sido eso, la palabra. Porque ellas siguen viviendo en lo oscuro, teniendo derecho a lo precario. Los tejados no cubren sus destinos ni sus lechos. Al fondo en la trastienda se fragua el delito y la noticia. El alimento al por mayor se despacha en otras puertas. Y los hombres siguen en cada esquina rifándose el poder y bebiéndose a sorbos la esperanza. Nosotras las mujeres seguimos silenciosas, conformándonos con la mitad del infierno. ¿Se han preguntado por qué? Quizá porque si no tendríamos que cargar con el infierno al completo. Por eso nos han puesto un teléfono que está fuera de cobertura porque no da abasto, no ha salvado a ninguna, aún habiendo denunciado situaciones perversas. Pero hay unos hombres que sí saben amar a las mujeres. A esos hombres les quiero decir y les doy las gracias además por su compromiso. Y les doy las gracias por estar al lado codo con codo, porque la historia la hacemos en común, por el camino, por la convivencia, por también la economía, pero sobre todo por esas partículas subatómicas que una vez puestas en contacto en la historia de la Tierra jamás pueden dejar de mirarse. Por ese peregrino que todos llevamos dentro. Gracias, hombres y mujeres de la historia de la Tierra. Gracias. Bueno, la restauración del mural, yo estuve. Sí, hay que pedir disculpas por el sonido, ¿no? Que no es óptimo. No, pero se la oye muy suficiente. Bien. Sí. Se la oye perfectamente. Quiero intervenir de nuevo para no dejar en el tintero, como ejemplo de autenticidad y la humildad que estábamos citando hace un momento de la gran Maribel, esta segunda anécdota que tengo, que me contó una gran amiga suya, Carmela, que seguramente nos estará escuchando. Un saludo para ti. Nos situamos en el homenaje póstumo celebrado en memoria del poeta Marcos Ana, que hace dos días se ha celebrado el segundo, en el que Maribel actuó y tras la intervención, un conocido director de cine manchego se le acercó y le pidió su número de teléfono. Todo normal. Maribel le dijo que no tenía ni móvil ni fijo y marchó tan tranquila. Así era es nuestra Maribel Alonso. El director de cine era Pedro Almodóvar y seguramente, estoy convencido, estaba de casting para su película recién estrenada Madres Paralelas. ¿Os imagináis lo que hubieran dado tantos y tantos actores y actorcillos por una simple llamada de Almodóvar? Pero Maribel era y es así, allá donde esté. Por eso no la cambiamos por nada ni por nadie y la seguiremos teniendo presente mientras existamos. Gracias por tanto, Maribel. Esta noche, si falta, te llamo. Ay, Dios mío. Gracias, Félix. Gracias. Bueno, me ha mandado un mensaje nuestro amigo Eloy, haciendo una puntualización sobre lo que antes estábamos hablando, ¿no? Y aportando, pues, algún dato, un detalle, ¿no? Sobre cómo enfocaba Maribel la cosa de publicar, ¿no? Dice, yo le había pedido algo para musicar. Ella se negó. Fue gracias a un amigo común, Alberto Yago, que me dio una pista en internet y encontré El Tren, ¿no? Y luego ya está, que Eloy es un grande y dice, me llevó 10 minutos a hacer la canción entera. Fue algo mágico, termina diciendo, ¿no? Es un máquina, nuestro amigo Eloy, que como digo antes, dije antes, le mandamos otra vez un saludo. Interesante, ¿no? Pues os invito a que sigamos leyendo o comentando sobre la obra de Maribel, porque yo creo que estamos aquí hablando esta tarde, no porque Maribel fuera una persona maravillosa, que lo era, sino porque también era poeta, ¿no? Sí, importante además. Sí, Yo sí, tengo aquí... Yo, no importa, lo otro, leo después. Otro poema muy bonita, que es Todos los nombres, escrito por nuestra querida Maribel Alonso. Y entonces, como todos, te deja una huella muy importante y te hace sentir muchísimas cosas. Y es Todos los nombres de Maribel Alonso. Años y tiempos construyendo la paz, pero corrió sangre y empapa la tierra. Se ha querido teñirla de silencio, pero ya sabes, la sangre siempre vuelve a dar la cara. Se ha querido atarla con los cabellos del imperio, que sirve en bandeja la espada, los fusiles, el petróleo. Ha sido insuficiente. La complicidad subterránea sigue infiltrada en los ojos de la piel, dejándonos en escalofrío permanente. ¿Cómo duele esta muerte? Y no ya la de la carne, sino la del signo, la del pueblo, llamado a desaparecer, cuando todos nuestros hijos estén bajo la misma tierra. Cualquier nombre entonces supondrá que son todos los nombres. Es una preciosidad, es muy parecida a otra que también tiene hecha, pero es que, bueno, se puede uno... Es una maravilla. Yo, si me dejáis, creo que no hemos leído un poema que se llama La tortura y sus metáforas. Me parece que no ha sido leído. Me gustaría, si me dejáis leerlo, porque, ¿cómo no? Porque bueno, es un poco para seguir conociendo a esta poeta, en tanto que poeta, ¿no? La tortura y sus metáforas. Niños del silencio, traficados y solos, duros y resistidos, la vida en esclavo muere a sus pies, nunca derrotados, mercantiles objetos de usar y tirar sin mirarles los ojos. Con las metáforas de la tortura enjaulados en la vida, son bazas impunes de agrios mercados que guardan en la manga los otros, los que toman decisiones sobre los demás. Su colchón de basura les vigila los sueños, sin memoria, sin camisa y sin casa, sin salvavidas local, sin beneficios, sin asignaciones, niños de ojos abiertos, de bocas cerradas, mañana en quiebra, no les servirán enfermos de luna, huérfanos de escuela, sin ni siquiera toalla que poder arrojar. Era una poeta social totalmente. Desde luego, ¿no? Yo que tengo que admitir que no conozco su obra en profundidad. Comprometida, sí. Lo que he visto es esto, poesía social, ¿no? Total. Pero poesía también hay mucha abstracción en su poesía. Por ejemplo, os traigo Menstruación naranja. Siempre sueño aún con las naranjas. Es un sueño repetido, a colores sorprendentes y distintos todos ellos. Sangra su pezón a todas horas. Sueño y creo volver a llevar la bicicleta, beber el zumo sangre virgen, rojo y sin vergüenza, que a modo de cortina de naranja le cubre los radios en esferas, empapando mi carne entre los muslos salpicados con sangre de rodaje y esa esclavitud del sol en la vagina naranja de la tarde. A ver, tengo yo aquí una antología que se llama Palabras de la Tierra y fue de una serie de recitales, un encuentro, fueron varios días en Berlín. Creo que fue en el año 2011, 2012, no me acuerdo muy bien, pero bueno, está cada poema y Maribel aquí participa con unos tres poemas. Están también traducidos al alemán, porque bueno, fue un encuentro de poetas alemanes, poetas españoles, poetas latinos que vivían en Berlín. Y lo que a mí me parecía, como ya he dicho antes, que Maribel tenía mucho de juglar, porque de una idea, por ejemplo, mujeres de negro y mayo que nos siguen pariendo incluso por amor, es una frase muy propia de Maribel, que digamos que imprimía prácticamente en cada recital, aunque no fuese un poema, digamos, de una rima estricta o de unas palabras que siempre eran las mismas. O sea, que lo podía ir variando, pero al igual que, si me permite Antonino, que le cite lo de buenas tardes o buenas noches a todos los nacidos, a los hoy invisibles, a los que aquí estamos, que es algo que se sabe que es Antonino, pues el tema de mujeres que nos siguen pariendo incluso por amor, era algo que decía Maribel, igual que el otro verso, todos los nombres, en muchos poemas, y muchos poemas que recitaba no de memoria, yo diría que incluso a veces improvisaba o iba variando, depende de las circunstancias o de la temática de acción social que tratara ese recital. Bueno, pues este que está también traducido al alemán, y por supuesto yo no lo voy a leer en alemán. Yo me creía estar ya preocupado. ¿Eh? No, no. A ver, pues se llama Mujeres sin memoria. Entonces, uh-huh. Si me permitís, lo leo. Y dice, mujeres de negro y mayo, mujeres de blanco y negro, mujeres con todos los colores en sus vientres, mujeres que nos siguen pariendo, incluso por amor. Mujeres subterráneas, conformando cimientos, mujeres sumergidas, reflotando economías, con todos los lastres amarrados al vuelo de sus faldas. Mujeres de siempre sin historia, mujeres de ojos cerrados y bocas tapadas, llorando sin lágrimas. Mujeres de todos los tiempos sin memoria, serán mujeres, serán máquinas. ¿Será un enigma para ustedes o lo saben? Qué buena pregunta. Oye, os voy a proponer que pongamos algunos audios porque el tiempo nos empieza a escasear y no quiero que dejemos fuera a las personas que han... Vamos a poner un audio un poco recortado porque es un poco largo, ¿no? De Victoria Caro, que nos lo vamos a escuchar ahora. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este homenaje al que también me apunto, claro que sí, por nuestra querida Maribel. Os voy a contar una anécdota. Me parece que estoy descorriendo unos velos porque Maribel le comentó un día a Lidia González, de la editorial Nueva Estrella, cuando le llevó su poema dedicado a Ernesto López Binader. Ambos se dedicaron un poema y Maribel le dijo, pues este poema, que se llama A mi desconocida Isabel, él lo escribió para mí. Así que desde el cielo, estas palabras de Ernesto López Binader. Se llama A mi desconocida Isabel. Tres sílabas tu nombre, que traen la evocación de montes, de fragancias, de almenas y tomillo, de jara y tierra yerma, de fe y de adoración. De ti me habló una flor y no quise perderte. Deseo tu mirada, robar tu alma inerte, vivir una ilusión soñando conocerte. Sois trigo de otros campos, sois uva de otras vides, reflejo de otros lagos, mas en el sueño eterno de luz y fantasía jugáis conmigo al alba y estáis por mí rendida, mirándome a los ojos, tocándome en el alma, creando una utopía. Me parece bonito este recuerdo de Ernesto hacia Maribel. Bueno, pues recortamos ahí, ¿no? Porque no, el tiempo es finito en la radio, ¿no? Y tenemos también de Gladys Medina, ¿no? Que no sé si lo podemos poner, creo que sí, que dice así. Este fuego que del pecho nace, esta lumbre desencadenada, este viento que no cimbrea la tarde y que de lo indecible aletarga, descubran el refugio de tu alma junto al ensueño de lo eterno. Querer atesorar el recuerdo de tu luminosa y gentil llama, querer trobar cual desesperado bate para acercarte colmada, de risa de estrellas y cuidado de luna a este instante terreno? Es luchar contra la gran madrastra con que marcados a este mundo llegamos a su ultimado abrazo. Así, tú la abrazaste temprano con escarchada sonrisa y oculto el instante de ti nos demudamos. No haya Dios, vanidad ni gloria. A ti no te importaron aplausos ni terrenas migajas de historia. A ti te pudo más el vocablo certero de llanto, la causa viva, la justicia, carne del abrazo. Si fue honor oír de tu dulcísima boca la dignidad de tu hermosa y certera poesía, más gloriosa es la suerte de saberte amiga de presentes y ausentes loadores que tus profundas huellas reafirman. Quien tuviera la florida historia de tus ojos y fuera más que oidor del latido que fulgía tu pecho, quien atara las cárdenas lágrimas desbordadas como inmenso río en la humanidad de tu recuerdo. ¿Quién comprende que la nostalgia es precisa senda de la pérdida? ¿Quién pudiera abrazarte en último instante, cuando en vuelo de alondra forjaste áureos nidos de vida, más allá del sempiterno ocaso? Oh, Maribel Alonso, guerrera, pacifista y extensa primavera, el poeta y el alma del verso llora, tu ente soñador de sol reposa, amor y dolor pugnan en la tierra, el triste alegre hasta siempre, rapsoda, siempre en nuestro corazón, querida Maribel. Bueno, una emocionada lectura de Gledis, ¿no? Quiero leer las últimas palabras de Maribel. Tenemos unos minutos todavía para que cada uno pueda hacer, si os parece, su última intervención, ¿no? De acuerdo. Isabel Morión, sin maquillaje, del libro El agua del olvido. Pégate ahí, Isabel, al micrófono. Sí, a ver. Isabel Morión, sin maquillaje. Dice Maribel, dicen los filósofos que la palabra es la luz del entendimiento. Si algo tiene la pluma de Isabel Morión, son palabras en su dimensión más grande. Es justa, única y precisa. Sus evocaciones, figuras e imágenes no admiten transformación. Por eso tienen algo de trágico, fieles a su única forma. Son rotundos y únicos. Su materia no parece ser transmutable. Entre la multitud que deambula agitada, entre el quehacer y la diversión, Isabel sigue hila su danza inadvertida de palabras hasta agotar el laberinto del pensamiento, de donde nace ese verso que se desprende para irse por su cuenta sin remedio, como esas palomas que se van de vuelo, quizá para no volver. Nacen las palabras. Algo ha debido descender sobre ella, penetrándola e inundándola de luz. Ese hueco del pensamiento donde se forma la palabra, el silencio con su seguridad que se ha de encontrar antes de decidir en situaciones ambiguas. Descubrimientos, revelación que envuelve toda la vida, porque escribir es para mí, como para ella, una forma de vida coincidiendo verdad, ser y realidad, Maribel Alonso. Pues muchísimas gracias, le estoy muy agradecida. Es afortunada de que te haya escrito. Sí, pues, Antonia, no sé si quieres decir últimas palabras. Yo tengo aquí un poema que escribió Maribel, Llanto en el patio. Precioso. Lloran siempre las madres en los patios, agotando de angustia las pupilas ciegas de los hijos. Lloran en silencio, desde dentro, quejándose suavemente a lo largo del pañuelo, mientras ellos se acongojan por vivir lanzando la vida a la ruleta. en las carreras de todas las guerras. Las madres recogen jirones de esperanza y la beben y la bordan en silencio, a solas, en la almohada y en las paredes. Y en las noches las madres lloran y acogen olvidos y claveles en las calles. Muchas gracias también, Antonia. Muy buena lectura de este bello poema, ¿no? En donde, por cierto, me hago eco de algo que dijo Victoria y Gladys, a las que mandamos un saludo, que no han podido venir, ¿no? Dijo Victoria la palabra utopía, ¿no? Y dijo Gladys, guerrera y pacifista, ¿no? Son dos expresiones que creo que describen bien a nuestra poeta, ¿no? Es una buena definición, ¿eh? Sí. De Maribel. Tengo una pequeña, no sé si nos dará tiempo, que, bueno, es un recuerdo a ella, y es a mi amiga del alma. Querida amiga del alma, cerca de mí ya no estás, pero te llevo tan dentro que no te podré olvidar. Siento tan profunda tristeza que ya no tengo lamentos y tengo tantos recuerdos que solo siento el silencio. Se fueron mis alegrías y desde que tú te fuiste mi alma quedó vacía. Sé que siempre, con tu pluma de oro y tu calma, seguirás llenando nuestras vidas con poemas para el alma. Solo tengo una esperanza y es que allí donde estés me esperes a mi llegada. Dedicada a ella. Muy bonito recuerdo. Muchas gracias, Antonia, también, ¿eh? Antonio. No, yo, pues, insistir en lo ya dicho en su momento, en esta celebración que para mí era Maribel siempre que nos encontrábamos. Vaciados muestrarios del grito que nos parió, tu ausencia, el salón de la memoria, el vértigo que en lo vivo se dibuja eterno. Ya sabes, Maribel Alonso, soledad y amor, la total huella que desnuda a lo inocente. Se abrió la veda, la lágrima, lo que queda de lo que fue y de lo aún por celebrar. Porque estamos vivos, nada cuesta celebrar la vida, le pese a quien le pese. Me gusta mucho eso, Antonio. Sí, muy de acuerdo. Yo también. Muy de acuerdo contigo. Creo que en eso estamos todos a punto de firmar el manifiesto. Muy de acuerdo contigo. ¿Has traído el documento? Félix. Yo traigo un breve poema de José Martí, que utilizaba, incluso publicó en nuestros cuadernos de poesía de los lunes poéticos, en memoria de otros amigos que habían fallecido, y ella lo leyó y publicó. Seguramente lo conocéis. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Precioso. Muy bonito. La línea bonito. Un poco de Antonino también, ¿no? Por sí, lo menos poquito. En cuanto al contenido, ¿no? Sí, y por último cerramos ya con lo que nos queda contar María Ángeles. Pues sí, otro de los recuerdos que tengo de Maribel, y me ha venido ahora por lo que ha dicho Antonino acerca de la muerte, es que creo que fue en el 2014 que Antonino y yo estábamos indagando en hacer, que no llegó a ser parida, como él dice, una asociación como tal, inscrita, pero sí un colectivo que a veces hemos reivindicado en carteles y en la convocatoria. Y que deberíamos volver a activar. Reactivar, a ver si el virus del COVID no lo permite empezar a reactivar algo. Pero que el colectivo se llamaba Nacidos contra la Muerte y tenía logo, bueno, lo habréis visto en carteles, sí, Nacidos sí, contra la Muerte. Y la muerte era muchas cosas, no recuerdo el logo, que recuerdo que el logo lo hice yo, pero también con sugerencias de Antonino, que ponía algo así como docilidad o sumisión, no sé qué, todo eso es lo que había en el cubo y todo eso era muerte, no solo era la muerte física. Entonces, por supuesto, Maribel, cada vez que se convocaba eso, venía. Claro. Es decir, que estaba contra la muerte. No, por supuesto, si es que, como dice Antonino, hay que reactivarlo, si es que el virus no lo permite. Por eso es tan importante ese eslogan de Luis Rosales, la muerte no interrumpe nada. Claro, y quiero leer, porque no sé cuántos minutos, nos queda poco ya, ¿no? El último poema que le hice a Maribel, que era para recordarla, estaba mirando sus fotos, y entonces el poema dice así: revisando tus fotos, solo puedo decir que me supiste a poco, que tu lucha incansable será para el recuerdo una llama imborrable con la que se podrá regar la tierra cuando la seca insolidaridad grite agrietando el suelo y las estrellas. No sé desde qué fondo sacaste la energía de esa fuerza con la que moldeabas todo el lodo, dando con tu palabra una respuesta. Tu gesto lo era todo. La acción era tu emblema, sembrar toda semilla de palabra en el suelo, aunque cayera en piedras. El atril de tu libro eran los vientos, y sobre el viento tu palabra vuela como un ave de versos desvestidos en donde el corazón palpita y truena, y siempre estarás viva, Maribel. En cada puño de mujer que espera poder abrirse en hijos que no lloren por sus sueños alimentando hogueras, en la noche conocimos tu luz, hermosa e inspiradora luna llena. Precioso. Muy bonito. Precioso. Precioso. Pues muchísimas gracias. Qué bonito. Muy bonito. Muchas gracias a los cinco por haber venido esta tarde aquí. A ti por acogernos. Grandes Jordán, Isabel Morión, Félix Martín Franco, Antonino Nieto, Antonia Barradas, ¿no? A Victoria, a Gledis, a Eloy, que han participado en la distancia. Y un saludo a Nela también, ¿no? Nela nos ha recomendado algunas canciones, un par de canciones que le gustaría haber escuchado esta tarde aquí a Maribel, ¿no? A la que mantendremos en nuestro recuerdo. Y vamos a poner una de ellas, que es de Silvio Rodríguez. Si me permites un segundo. Vive, disfruta. Buenas noches, Maribel. Buenas noches a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Y muchas gracias a los oyentes, que me imagino que existirán, ¿no? Ay. Y que serán nacidos que existan. Sí. Por favor, yo quería una cosita solo. Sí, es muy rápido. Le vamos a hacer un homenaje a Maribel en Pepa Nieto, en su tertulia, el 16 de diciembre. En Arco Poético. Uh-huh. Ya os enteraréis, ya te lo diré exactamente dónde es. Va a ser muy emotivo también, muy interesante, ¿eh? Seguro que Maribel, sin móvil ni teléfono, también se entera. Seguro, sí. Seguro. No faltará. Seguro. Salud, amigos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores.